en tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Bueno, nos queda mucho café para compartir con todos ustedes. Ya saben, es un café con muchos ingredientes. La actualidad del entretenimiento, la información deportiva, especialmente la información deportiva, nos queda en esta tercera y última hora, el Café Mañanero. Pero a esta hora quiero hablarles de algo muy importante. Se trata de una promoción que hay que aprovechar. Sí, hay que aprovechar las oportunidades que te ofrece Only One Comunicaciones. Presta mucha atención. 100 gigas más una línea de móvil con 14 gigas. Oye bien, más llamadas ilimitadas por solo 28 euros con 99 céntimos. Ese es el pack ahorro. Y atención al pack familiar: 300 gigas más 4 líneas de móvil con 40 gigas cada una, más llamadas ilimitadas. Todo lo que va a pagar la familia son 43 euros con 80 céntimos. Total. Ya con el IVA incluido, en fin, todo. Aquí no hay lugar a las sorpresas. Only One Comunicaciones. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en la avenida Amado Granel Mesado, número 40. Igualmente en Manuel Candela, 21. Y en la calle Brasil, 20. Only One Comunicaciones. Todo en internet, televisión, fibra y, por supuesto, móvil. Only One Comunicaciones. Hay que aprovechar esas grandes promociones. Bueno, vamos a recordar también esa entrevista con el director de cine colombiano, Iván Guarnizo, que está presentando su producción, su largometraje, El Otro Lado, donde habla acerca de la experiencia que ha estado atravesando Colombia en los últimos años con ese tema del conflicto, en fin. Y se trata de una producción que ha sido reconocida acá en Europa, también en América Latina. Aquí está lo más importante de este diálogo con Iván Guarnizo, su director. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Pues es que es un documental que habla de mi propia familia y de mi propia experiencia con el conflicto. En Colombia, de 50 millones de habitantes, se cuentan más de 8 millones de víctimas del conflicto armado que duró 50 años con las FARC, pero que había muchos actores, ¿no? Había otras guerrillas, el Estado, paramilitares, y entonces pues fueron millones y millones de víctimas. Que 8 millones es un número inimaginable, es más de lo que vive en Cataluña, casi, ¿no? Es que es muy, muy grande. Entonces, mi mamá estuvo secuestrada y durante 2 años en las selvas de Colombia, y durante ese tiempo ella escribió un diario y forjó una relación casi materno-filial con el secuestrador que la tuvo, con el guerrillero que tuvo la misión de cuidarla durante esos dos años casi. Hicieron una relación mutua muy cercana, casi madre-hijo, yo diría madre-hijo, pero esto yo no lo supe ver y esto no lo supe yo hasta mucho tiempo después de que ella se murió, y empecé a leer sus diarios después de que se firmaron los acuerdos de paz en el 2016. Yo empecé a leer los diarios de mi mamá y ahí me di cuenta de esa relación. Y ella sí que me había dicho justo antes de morirse que había perdonado y que ella no tenía ningún odio. Y entonces cuando se firman los acuerdos, yo me pongo a pensar cómo había hecho ella para perdonar. Y entonces decido empezar a intentar entenderla. Y intentar entender era leer sus diarios, ir al lugar donde la habían secuestrado, que era la selva colombiana en la frontera con Venezuela, y buscar a este guerrillero que ella mencionaba tanto en sus diarios. Y fue una búsqueda ardua que me llevó a muchos callejones sin salida, y 2 años después de empezar a buscarlo lo encontré, y nos vimos y hablamos, y empecé a entender esta relación y por qué mi mamá había perdonado. Y a día de hoy, pues, yo siento que yo he perdonado y que me he reconciliado con él hasta tal punto que ahora él y yo tenemos una relación hermanada muy profunda. ¿Cómo se puede llegar a ese punto, Iván, si no estamos hablando de algo como el síndrome de Estocolmo, lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo? ¿Se llegó a ese punto? Bueno, cabe también la pregunta. Fíjate, yo no estuve secuestrado y yo no puedo decir que yo sufra de síndrome de Estocolmo. Lo que ellos empezaron a hacer durante el secuestro de mi mamá fue una relación muy sincera de cuidados que en la película se ve. Por ejemplo, 2 meses después de que secuestraron a mi mamá, la rutina de los días que ella estaba viviendo en la mitad de la selva eran muy complicados, y ella le pidió a este muchacho, que es de alias Guérima, le pidió que le consiguiera una aguja para tejer, porque ella como mujer, ella siempre había tejido y quería tejer para pasar el tiempo. Y él le dijo, pues yo no puedo comprar esto en ningún lado, estamos en la mitad de la selva. Y entonces le dijo, pero si usted me la dibuja, yo intento ver cómo la hago. Y mi mamá se la dibujó y él cogió balas suyas de dotación y las fundió el plomo y forjó una aguja de crochet. Él transformó un objeto de muerte, que es una bala, en un objeto de vida, que es una aguja que crea cosas. Y a partir de ahí yo creo que ellos lentamente empezaron a tejer una reconciliación propia que va más allá de esto que tú mencionas, que yo realmente creo que ellos no lo vivieron, este síndrome de Estocolmo. Y después, la reconciliación es algo, ayer alguien me lo preguntaba y yo nunca lo había puesto en palabras, pero es algo que se hace día a día y minuto a minuto. La reconciliación y el perdón no es algo que viene porque alguien le pide a uno perdón, dice, ay, perdóname por favor por todo lo que hice, sino es algo que con hechos y con cariño y con trabajo se va construyendo día a día, y es algo que yo no he terminado de hacer, yo no he terminado de reconciliarme, y es algo que es un trabajo diario, y entonces yo creo que se logra de esa manera. Ellos dos, tanto mi mamá como su captor, lograron reconciliarse y establecer esta relación porque hicieron un trabajo de cuidados día a día. Ella tuvo mucha suerte de encontrarse con un ser humano que era capaz de ver en ella alguien a quien aportarle cuidados, y él tuvo mucha suerte de encontrarse a mi mamá, una mujer que devolvía amor cuando le daban cuidados. Entonces, yo sé que esto no es algo común, sé que muchos otros casos de secuestro fueron diferentes, pero sí me pongo a pensar que no es único y que puede haber pasado más veces. Entonces, yo creo que ellos tuvieron mucha suerte y es un legado que a mí me quedó después de su muerte y que yo agradezco mucho. El perdón que ella dio y esa reconciliación que ella tejió con su captor es algo que me quedó a mí como una herencia y que aprecio muchísimo ahora, porque cuando yo perdoné, cuando yo logré quitarme el odio de encima, me quité una montaña de encima y me sané, me curé, me di cuenta que el perdón no era algo que yo le otorgaba a alguien, sino era algo que yo me otorgaba a mí mismo, y que eso hacía que me curara de mi odio y de mi rabia, que eso es algo que está constantemente en los corazones, no solamente de las personas colombianas, sino de los latinoamericanos y ahora mismo del mundo entero. Iván, impresionante tu testimonio, como lo relatas, y por supuesto el de tu madre. Yo, sin ánimos de que nos haga ningún adelanto del documental o spoiler, como coloquialmente se dice, sí te quería preguntar acerca de este proceso para dar con esta persona que entiendo actualmente sigue siendo guerrillera. ¿Cómo llegas con esta persona? ¿Con qué te enfrentas durante este proceso? Porque, bueno, imagino que no todo el mundo tendría la misma receptividad que esta persona sí que tuvo para con tu madre y para contigo. Gracias por la pregunta, pero hay que dejar una cosa clara. Él ya no es guerrillero. Él fue guerrillero. Importantísimo, sí. Él es un firmante de paz. En los años del 2016 se firmaron los acuerdos de paz y 13.000 ex-guerrilleros de las FARC firmaron la paz y pasaron a ser ex-guerrilleros, ex-combatientes. Y eso no significa que dejaran de pensar y de tener las ideologías que tenían antes, sino que dejaron de usar las armas para cumplirlas. Entonces, hay que dejarlo claro porque él es una persona que ahora es un civil y que vive en paz. Entonces, yo creo que ese mismo deseo que él puso, porque los guerrilleros que pertenecían a las FARC tenían la libertad de firmar o no firmar la paz, tanto que así que hay un grupo de disidencia que sigue en la selva que no firmó la paz, pero él como firmante de paz pues tenía la disposición de dar la verdad, porque hay una cosa en los acuerdos de paz que dice la verdadera paz solamente se consigue con verdad y con rendición de cuentas. Entonces, cuando yo lo encuentro después de 2 años, yo tenía miedo que él me colgara el teléfono cuando sabía que yo era el hijo de mi mamá. Yo no sabía que él podía pensar. Claro. Y cuando él se da cuenta en la llamada de teléfono que yo le hago, que esto está en la película, está en directo en la película, yo grabé esa llamada y esto quedó en la película. Lo primero que él hace al enterarse que yo soy el hijo de mi mamá es preguntarme por ella. Y cuando yo le digo que mi mamá está muerta, él se pone a llorar. Y lo siguiente que yo le digo es que yo quiero hacer una película de todo esto, de la búsqueda de encontrarlo y de intentar entender a mi mamá. Y él me dice ahí una cosa impresionante. Él me dice que mi mamá, en medio del secuestro, le dijo que algún día yo, como su hijo, él le habló de mí, le dijo, yo tengo un hijo que vive en España, yo vivo en Barcelona, sí, que hace cine, y yo quiero que usted y yo, cuando salgamos de esta selva, hagamos una película. O sea, que ya madre lo tenía contemplado. Mi mamá lo tenía contemplado y ella nunca me lo dijo y yo nunca lo supe. Wow. Y yo me enteré en esa llamada. Y entonces él se estremeció cuando yo le digo esto, y luego él me dijo, para mí es un deber moral con usted y con su hermano, porque este viaje lo hice yo junto a mi hermano. Es un deber moral sentarme a contarles esos 2 años que ella estuvo conmigo y que yo la tuve retenida, que yo la tuve secuestrada. Iván, es una historia impresionante, humana, una historia que tiene temas universales como el perdón, tiene de fondo evidentemente el conflicto armado de Colombia, del que todo el mundo ya sabe, y es precisamente un tema ya prácticamente universal. En todos los rincones del planeta se conocen los problemas de Colombia. ¿Qué otros puntos de conexión destacaría, aparte del perdón que usted destaca en esta producción? ¿Qué otros puntos podrían considerarse como temas universales en este documental? Gracias por esa pregunta. Me parece muy interesante porque yo creo que hay dos temas, y es entender que el amor de una madre, que el amor de una mujer puede con todo. Yo creo que es una reivindicación que los cuidados de una mujer son capaces incluso de atravesar la muerte. Lo que quiero decir es que los cuidados que mi mamá nos dio a mí y a mi hermano y a mi familia, y la enseñanza que ella nos dejó, y los cuidados que también le dio a Guérima durante el secuestro, son capaces de incluso sobrevivir a su muerte y reunirnos años después de su propia muerte. Entonces, yo creo que el tema del amor, del amor de una madre, que es absolutamente universal, está ahí. Y hay otra cosa que yo no lo había pensado, pero me lo han hecho ver, y aunque no se puede considerar un tema universal, a mí me gustaría que empezara a ser más universal. Y es empezar a entender la fragilidad de los hombres como algo más común,

pasó, pero ahora amor, bailemos otra vez. Que paren el reloj, que suban esa música, que bajen esa luz, que quiero bailar contigo. De mi negra de la vida, que quiero estar junto a ti, revene a tu cintura, bailando contigo seré feliz. Que paren el reloj, que suban esa música, que bajen esa luz, que quiero bailar contigo. Que me suban el volumen, que quiero escuchar bien alto esa música bonita que tú y yo estamos gozando. Que paren el reloj, que suban esa música, que bajen esa luz, que quiero bailar contigo. Y bailando a media luz, en el medio de la gente, voy a decirte a lo lindo, mami, que me gusta locamente. Que paren el reloj, que suban esa música, que baje, que agárrate bien, que agárrate quiero bien. Bailar contigo. ¡Tachimo! Agárrate bien, se nota que es viernes, suena la música en Latinos RTV. Vaya qué sabor, José Alberto el Canario. Bailemos otra vez. Claro, es de nuevo fin de semana y eso se nota en nuestra programación. Claro, aquí no paramos. Tiene siempre asegurado el ritmo, la buena música, la buena programación. Nos vamos a un sitio aquí en Valencia que nos tiene mucho sabor para compartir. Estamos hablando de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, especialidad en gastronomía colombiana. De miércoles a lunes, Don Arepo. Un sitio para visitar en la ciudad. Y con este sabor del viernes, atención a la siguiente promoción que te trae Travel Low Cost. Si vas a enviar paquetería a Ecuador, a solo 5,50. A Colombia desde 3 euros. A Venezuela desde 1,50 euros. Hay que aprovechar grandes promociones para enviar los regalos a tiempo a nuestros seres queridos, a los amigos, América Latina, lo que quieras enviar. Recuerda con Travel Low Cost. Y también aprovecha este punto para hacer tus envíos de dinero. Sí, envíos de dinero con el mejor cambio. En la calle Estrella, número 12, zona centro de Valencia, cerca de la Plaza de España. Travel Low Cost, sinónimo de garantía, 20 años en el mercado. Eso es confianza, eso es seguridad. Lo que hagas con Travel Low Cost, seguro, de verdad está garantizado. Un fuerte abrazo para el amigo Esteban, igualmente para las personas que atienden allí en calle Estrella número 12. La familia Latina. Un abrazo para todos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Gastronomía mediterránea. Desde la paella, bueno, pasando por todos los arroces, también esos ricos almuerzos. Restaurante Brasas y Calderos, carnes a la brasa. Restaurante Brasas y Calderos dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Brasas y Calderos te garantiza una celebración de calidad, un menú a tu gusto. Brasas y Calderos, hombre, ahora viene la temporada de las primeras comuniones. Brasas y Calderos, que viene la temporada también de las bodas. La primavera y el verano son para las bodas y se celebran en Brasas y Calderos. Es cuestión de que entres a la web restaurantebrasasycalderos.es vas a encontrar toda la información, hacer tus reservas y lo más importante, ponerte en contacto con Brasas y Calderos, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio de El Levante. Ya viene entonces en la información deportiva Adolfo Jiménez del Río, nos tiene todos los detalles del sorteo del Mundial de Qatar. Y por otra parte, regresa la Liga Española, la mejor liga del mundo. Bueno, por aquí veo que también tenemos información acerca del Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos. Mira cómo son las cosas. La Fórmula 1 es una categoría que muchas veces se le ha resistido a Estados Unidos, pero de todas formas allí está. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que regrese la gran tolda de la Fórmula 1 a los Estados Unidos. Ah, que nos tiene el ranking también de las mejores selecciones actualizado, entre otras cosas. Y tremenda polémica la que hay en Estados Unidos, precisamente por una transgénero. Sí. Bueno. Y Carlos Alcaraz, que sigue haciendo historia justamente por territorio estadounidense. Adolfo, arrancamos entonces con el sorteo del Mundial de Qatar, que está para hoy justamente. Bueno, pues vamos a dar cuenta de ese interesante apartado. Lo tenemos, Adolfo. Vamos entonces con la información del Mundial de Qatar. Hoy es el sorteo. Bueno, también tenemos Liga. ¿Qué más? Bueno, todo lo tenemos aquí. Latino Deportes. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Para la gente que llama, para la gente que navega y que necesita alta velocidad para que, por ejemplo, no se te corten los partidos. Sí. Only One Comunicaciones. 100 gigas más una línea de móvil con 14 gigas. Oye bien. Y llamadas ilimitadas por solo 28 euros con 99 céntimos. Ah, que es que se quiere entonces para toda la familia. Pues para toda la familia. 300 gigas de alta velocidad. Sí, estamos hablando de fibra óptica. Más 4 líneas de móvil con 40 gigas cada una. Más llamadas ilimitadas por solo 43 euros con 80 céntimos. Only One Comunicaciones. Toma nota del teléfono porque vamos a compartir precisamente esa información ya. Only One Comunicaciones. Todo en internet, fibra y móvil. Todo en internet, fibra y móvil. Only One Comunicaciones. Vamos compartiendo la mañana. Bueno, atención, los puntos donde puedes encontrar toda esta promoción. En Manuel Candela, número 21, calle Brasil 20. Y también en la antigua General Urrutia. Recuerden que ahora se llama Manuel Mesado, número 40. Sí. Only One Comunicaciones. Es todo lo que necesitas para navegar y para llamar sin preocupaciones. Empezamos, Adolfo, entonces, sí, efectivamente, con el sorteo del Mundial que acapara la atención en el día de hoy. La verdad es que, bueno, vamos antes de esa información, entonces, si le parece, con todos los detalles de el sorteo. La selección española de fútbol conocerá entonces este viernes a sus primeros tres rivales del Mundial de Qatar, que dará comienzo, recordemos, el 21 de noviembre, una fecha, por cierto, atípica. Este viernes a las 6 de la tarde, hora peninsular, se van a sortear en Doha los grupos de la fase final. España, que salió, que selló su clasificación el pasado mes de noviembre como líder de grupo, estará encuadrada en el bombo de las selecciones cabezas de serie gracias a su posición en el ranking FIFA en el puesto número 7. Todavía quedarán por conocerse las tres selecciones de las 32 clasificadas, pero tres son de el bombo 4, donde van las de peor ranking, las de las eliminatorias internacionales, y la tercera repesca europea que está por disputarse debido a que afecta a Ucrania. La selección ucraniana tiene aún que disputar la semifinal de su repesca contra Escocia en el monitoreo en el que Gales espera ya en la final. La invasión de Rusia a Ucrania ha obligado a aplazar el encuentro. Es decir, hay 4 bombos con 8 selecciones en cada uno. Qatar, como anfitriona, está en el bombo 1 y ocupará ya seguro la primera posición en el grupo A y el primero de los 8 que tiene que conformarse. Sí, hasta ahí las cosas. A partir de ahí, cada selección de las 7 restantes del bombo 1 se le asignará un grupo del grupo del B al F. El mismo procedimiento se seguirá con los bombos del 2 al 4 hasta que queden conformados los 8 cuartetos. La fase de grupos se disputará del 21 de noviembre al 2 de diciembre. Del 3 al 6 de diciembre se disputarán los octavos de final. A partido único seguirán los cuartos del 9 al 10, las semifinales del 13, los días 13 y 14, la final por tercer puesto el 17 y la gran final será el 18 de diciembre. La final del Mundial el 18 de diciembre, para que lo tengan presente todos los amantes del buen fútbol. Sí. Vamos precisamente con el ranking de las mejores selecciones actualizado. Adolfo Jiménez del Río. Después de haber terminado las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el ranking de los equipos de fútbol de las selecciones a nivel mundial ha quedado de la siguiente manera. Asume la posición 1, Brasil, por encima del anterior líder de este ranking, Bélgica. Tercera posición ha quedado Francia. En la cuarta, Argentina. Quinto, Inglaterra. Sexto, Italia. Séptimo, España. Octavo, Portugal. Noveno, México. Décimo, Países Bajos. 11, Dinamarca. 12, Alemania. 13, Uruguay. 14, Suiza. 15, Estados Unidos de América. 16, Croacia. Colombia se mantiene en una buena posición, aunque no está clasificada para este Mundial 2022. En la posición 17. En la posición 18, Gales de Gareth Bale. En la posición 19, Suecia. Y cerra la posición, el top 20, la selección de Senegal. Gracias, Adolfo. Latino Deportes, a nombre de restaurante y cafetería, además frutería, Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima, ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, Tropicalísima. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, vamos ahora con la Liga Española de Fútbol. Atención a la jornada número 30 de 38. Número 30 de 38. Se abre con el compromiso entre Getafe y Mallorca. Este partido será mañana a las 2 de la tarde. Este sábado también se enfrentan Levante y Villarreal. Partidazo en el Ciudad de Valencia a las 4 y 15 de la tarde. También tendremos el compromiso entre el Celta de Vigo y el Real Madrid, 6 y 30. Luego otro partido a tener en cuenta. El vigente campeón, el Atlético de Madrid, recibe al Alavés a las 9 de la noche. Y ya el domingo, Athletic de Bilbao recibe al Elche a las 2 de la tarde. A las 4 y 15, Betis Osasuna en el partido de las 6 y 30. Granada Rayo Vallecano. Granada Rayo Vallecano. 6:30 también. Valencia Cádiz. Atención, hinchada del Valencia. Valencia Cádiz. 6:30. Y ya sobre el cierre de la jornada dominguera, Barcelona-Sevilla, el partido de la jornada sin duda alguna. Barcelona y Sevilla, segundo y tercer clasificado hasta estas alturas, ambos ya metidos en Champions, puestos de Champions. Pero la jornada número 30 se estará cerrando el día lunes con el compromiso entre la Real Sociedad y el Español. El partido será a las 9 de la noche. Liga Española de Fútbol, la mejor liga del mundo. Dejamos el fútbol y nos metemos en el deporte de ruedas. Vamos con la Fórmula 1. Gran Premio de los Estados Unidos, Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, Jorge, en el día de ayer nos enteramos de que hay un nuevo Gran Premio de Fórmula 1. Y es que regresa, después de 41 años, a Las Vegas, con una carrera nocturna en noviembre sobre un circuito urbano de 6.120 metros con 14 curvas y en el que se alcanzarán velocidades máximas de 342 kilómetros por hora y al que se darán 50 vueltas en total. Eso lo anunció en el día de ayer la máxima categoría del automovilismo en un comunicado emitido durante la madrugada aquí en Europa. Y es que con la incorporación de la carrera de Las Vegas Strip entre hoteles y casinos, Estados Unidos tendrá 3 carreras de Fórmula 1 a partir de este año, junto con las de Miami y Austin en Texas, con el objetivo de ampliar la base de aficionados al deporte del automovilismo. Bueno, la Fórmula 1 entonces. Fórmula 1. A ver, Adolfo Jiménez del Río, teníamos pendiente también en lo que tiene que ver con los deportes de rueda, ya metidos en el ciclismo, un breve análisis de cómo están las cosas de cara a la temporada. Los favoritos, decía, ¿qué posibilidades tiene Movistar de ganar el Tour de Francia, la Vuelta a España o el Giro de Italia? Hombre, está Henry Mas, que es la máxima figura, es el líder, aunque sigue Alejandro Valverde, pero Alejandro Valverde, por cuestiones de edad, ya no está para pensar en ganar una de estas grandes, ¿no? Esa obligación es de Henry Mas, que recordemos estuvo en el podio, fue segundo en la pasada edición de la Vuelta a España. Entonces, quien ocupa el segundo lugar tiene la obligación y además se gana ese derecho de disputar la próxima edición, luchar por la general. Bueno, también tendrá esa obligación en el Tour de Francia. ¿Sí? No sabemos, no creo que vaya al Giro de Italia. Ahí está Sosa. Sosa es una buena alternativa, es un buen colombiano. Difícil, a no ser que de pronto irrumpa con fuerza. De manera que difícil las cosas para el Movistar, pero pienso que, por ejemplo, para el caso de la Vuelta, sí hay esperanzas con Henry Mas. Otra cosa es quien venga por otros equipos, ¿no? Pero ahí está la alternativa. Buena carta, buena ficha con Henry Mas. Una segunda opción sería Sosa. Les decía también qué posibilidades tienen los latinoamericanos en las próximas ediciones de las grandes de Europa. Hombre, difícil con el gran momento que están atravesando los ciclistas eslovenos, tanto Tadej Pogačar como Primož Roglič. Si bien es cierto, esta semana se le vio algún síntoma de debilitamiento a Tadej Pogačar, el hombre sigue muy fuerte y si falla Pogačar, ahí está su compatriota Primož Roglič. Entonces, la primera opción sin duda alguna es para estos dos hombres. Son los más fuertes del pelotón. Lo demostraron en la pasada edición del Tour de Francia y también en la Vuelta a España. En el caso de la Vuelta a España, o bueno, mejor dicho, en ambos, repitiendo. Richard Carapaz, que podríamos ser el hombre llamado aquí a sacar la cara por Latinoamérica, porque tras el accidente que sufrió Egan Bernal, la verdad es que se agotan las posibilidades para Latinoamérica. No solamente su compañero de equipo, Richard Carapaz, está llamado a ser protagonista, sino que creo que tiene esa obligación, porque los años van pasando y, claro, se van perdiendo las oportunidades. Creo que Richard Carapaz está llamado a ser protagonista, pero si no es él, entonces ¿quién? Refiriéndome concretamente a los latinoamericanos. Daniel Felipe Martínez puede ser una buena alternativa. Daniel Felipe Martínez. No podemos perder de vista a gran Rigobert Durán. Siempre se piensa, pasa como Alejandro Valverde, ¿no? Creemos que ya es su último año, pero no, el hombre sigue firme y mejor que muchos corredores nuevos. No podemos perder de vista también a Sergio Higuita, que acaba de ganar la Vuelta a Cataluña. Son buenas alternativas. Esto en lo que tiene que ver con los hombres que lo luchan por la general. En lo que tiene que ver con rodadores, vamos a ver si vuelve Gaviria. Ojalá y haya pasado ese mal momento. Hombre, el COVID que le repitió varias veces. Y eso da la sensación de que afectó su rendimiento. Adolfo Jiménez del Río. Cambiamos de tema. Bueno, para concluir, sí hay alternativa por los lados de Latinoamérica de cara a las grandes de Europa esta temporada en lo que tiene que ver con el ciclismo. Vamos echando el cierre con una polémica que hay en el deporte con una persona transgénero. En el día de ayer se ha presentado una tremenda polémica en el mundo deportivo de los Estados Unidos. Quizá ya lleva algunos días hablándose del tema y se trata nada menos de la transgénero Lia Thomas, que ganó el estilo libre de 500 yardas en natación. Y es que no solamente la polémica está en el mundo deportivo, sino también ha llegado a las cortes de los Estados Unidos de América y se ha vuelto tema político. Y es que Thomas se convirtió en la primera persona transgénero en ganar un campeonato en Estados Unidos en la historia de la División 1. Recordemos que ella, la transgénero, es una estudiante de quinto año en la Universidad de Pensilvania, pero en un principio duró 3 años en el equipo masculino de natación, desarrollando la fortaleza del músculo de hombre para después competir como mujer. Y es que esto ha hecho que la polémica se crezca, ya que se considera que la verdadera ganadora es la nadadora Emma Whelan, quien llegó en segundo lugar en esa competición. Y es que recordemos que la nadadora Whelan, de 20 años, es una estudiante de primer año de la Universidad de Virginia y en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 fue la que ganó la medalla de plata en individual de 400 metros por los Estados Unidos de América. Y en el día de ayer, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una resolución para reconocer a la nadadora Whelan como la ganadora legítima de esa competición. La polémica se ha acrecentado y entrarán los científicos a deducir si realmente la transgénero muscularmente es un hombre o una mujer. La realidad, desde luego, que es un hombre, ¿no?, que compite. Lo que pasa es que evidentemente con esta evolución de los derechos de la comunidad LGTBI y más, eso se está extendiendo el deporte y claro, la fuerza no entiende ni de derechos ni nada por el estilo. Y es verdad que los hombres tienen un mayor desarrollo, hay más fuerza. Y esto no es la posición de alguien ni nada por el estilo, es una cuestión natural. Claro.